Bueno, ba, Gabon, Zirola Irratia, 107.5, El Grito de Yoko, una noche más, para acompañaros hasta las 11:30 de la noche. Bueno, la verdad es que esta noche en el Grito de Yoko vuelve tras largas vacaciones. Pasaron por fin las vacaciones, para quien las haya tenido, de Navidad, para quien las celebre, y empezamos un nuevo año. Pues eso, feliz Hanukkah, Hare Krishna, besos y abrazos a todas. Esta noche hablamos con Madeleine, un grupo de música de Donosti que os encantará. Os recomendamos también lecturas variadas y documentales. Traemos noticias frescas y además muy buena música. Pues eso, quedaros con nosotras. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong. Este primer grupo que estamos escuchando es Daughter y la canción se llama Youth. Larun bat honetan, urtarrilak 10, Irola Irratia Sarbeltzeko jantokia okupatuko du. Ordubietatik aurrera, menu veganoa dastatzeko aukera edukiko dugu. Lau plater, euro bat bakoitza. Onegin! Bueno, ba hori, larun bat honetan, ordubietan, izar beltzen egongo gera Irola Irratikoak, eta ba, sin mas animatu etortzea, eta bazkaltzera. Zer jarriko diguzu orain, Miren? Ba, orain, do make say think taldearen du abestia, dijoa. Ba, zuentzako. Thank you. Bueno, no queríamos empezar el programa sin comentar una noticia que ha estado en las redes sociales durante todo el día y que bueno, la verdad es que ha llamado nuestra atención. Y nada, hemos decidido traeros aquí por si acaso alguien de los que nos está escuchando no se ha enterado. Pues al menos 12 personas han muerto y otras 11 han resultado heridas en un ataque terrorista que se ha producido este miércoles en la sede central de la revista satírica francesa, no sé si lo diré bien, pero Charlie Hebdo, situada en París. Dicha publicación ya había sufrido anteriormente amenazas de ataque a raíz de unas publicaciones en las que, pues seguro que recordáis, mostraban diferentes caricaturas de Mahoma. Vincent Justin, un periodista que trabaja en un edificio junto a la sede del semanario satírico, ha afirmado que los supuestos atacantes han reivindicado su ataque a la voz de «Vamos a vengar al profeta» y «Alá es grande». Bueno, las amenazas al semanario satírico francés Charlie Hebdo han sido habituales desde 2006. En noviembre de 2011 la sede del seminario ya fue atacada con varios cócteles Molotov y el ataque coincidió con la salida de los kioscos del número especial ese que os decíamos en el que se publicaban las caricaturas de Mahoma. La verdad es que queríamos comentar varias cosas relacionadas con la noticia. En primer lugar, la respuesta que han tenido los humoristas gráficos aquí del estado, que la verdad es que ha sido una pasada, ¿no? Porque no sé si habéis visto, y si no lo habéis visto todavía, entrar en cualquier página tipo Menéame para verlo, pero todas las personas que han sido preguntadas han hecho pues unas imágenes no sé, dignas de ver por lo menos. Un Jesucristo rodeado de dinamita por parte de la revista Mongolia. El Jean Marty de Blacky Books ha dibujado un Cristo cruzado. O sea, todas han apoyado lo que ha pasado y han mostrado sus condolencias y todo esto, pero además sin miedo a que sufran lo que les ha pasado a los franceses, ¿no? Por otra parte, también os queríamos comentar la respuesta que ha habido por parte del Consejo Francés del Culto Musulmán, que bueno, en un escrito que han hecho público, decían que bueno, expresaban su pésame a las víctimas y a sus familias, a las cuales se dirigían con total solidaridad en el terrible trance que viven. Y nada más, ¿no? Bueno, la pena de juntar una cosa con la otra y en nombre de la religión acabar matando a tantas personas por hacer uso de la libre expresión. No sé, nos hemos quedado así un poco chafadas y la verdad es que no sé si tienes algo más que añadir, Miren. No. Nos hemos quedado como sin palabras. Bueno, pues eso, que era al final una pena que estas cosas ocurran porque no seamos capaces de entendernos ni seamos capaces de respetarnos ni siquiera por medios de comunicación que deberían de ser libres. Os dejamos con un poco más de música. escuchando a la canadiense Grimes y esta canción se llamaba Oblivion. Pues hoy seguimos un ritmo un poco raro en el programa, no es el habitual de todas las semanas, pero bueno, es la consecuencia de haber pasado 3 semanas de vacaciones. Es lo que hemos podido hacer. Bueno, el caso es que seguimos en Irola Irratia, en basaspi.vos. Este es el Grito de Yoko, programa que suena todos los miércoles de 10:30 a 11:30. Todos, no, uno cada dos. Eso es, uno cada dos. Que lo compartimos con nuestros compañeros de Entre Pitos y Flautas. Bueno, la siguiente cosilla que os queríamos comentar es un par de libros que tenemos ahora entre manos. La verdad es que ninguno de ellos lo hemos terminado, pero bueno, la verdad es que están siendo lecturas tan interesantes que queríamos compartir con vosotras. El primero de ellos se llama Leer Lolita en Teherán, es un libro de Azar Nafisi y es un libro tipo como el de Persepolis que se puso bastante de moda hace un tiempo, de Marjane Satrapi, que si no os lo habéis leído, no lo tenéis, la verdad es que también merece la pena, que es una novela gráfica sobre Irán. En este caso, el Leer Lolita en Teherán es una historia autobiográfica escrita por una mujer, en este caso Azar Nafisi, una profesora de literatura inglesa de la Universidad de Teherán, que actualmente reside en Estados Unidos. Ilusionada inicialmente por la revolución que anunciaba tiempos de libertad y apertura, Nafisi pronto se vio decepcionada por el giro islamista y autoritario del régimen. Bajo el ayatolá Khomeini, y en 1981, tuvo que abandonar sus clases en la universidad por negarse a llevar velo. Es entonces cuando decide montar un club de lectura con 7 de sus mejores alumnas, con las que comentará las obras de Scott Fitzgerald, Henry James, Nabokov y Jane Austen, que sirven de contrapunto e hilo conductor de la narración. Vale, bueno, lo más interesante de leer Lolita en Teherán, pues en nuestra opinión por lo menos, no es la anécdota individual de la autora, sino la ambientación histórica, la presentación de los conflictos de las mujeres y los jóvenes protagonistas de la República Islámica. Y nada más, bueno, deciros que al principio pues el libro sí que es un poco más lento, un poco más difícil de engancharse, pero a medida que te vas metiendo en la historia, pues la verdad es que es súper interesante y que es una forma de acercarse a realidades que quizá no las tengamos tan claras, no sepamos tanto de ellas y que bueno, merecen la pena ser estudiadas. Bueno, esa es mi recomendación semanal. Nos dejamos con un poquito más de música. Os dejamos con una canción que se llama Malabar Front de los estadounidenses If This Tree Could Talk. Esto es para que vayáis entrando en ambiente para luego escuchar a Madeleine, el grupo de nuestra entrevista de hoy. Bueno, esto que vamos a escuchar es Madeleine. El tema se llama Berlín. Ya lo hemos puesto anteriormente en Airola. Sí, no ha sido, no es la primera vez, ni creo que vaya a ser la última. Y os dejamos con este tema antes de que contactemos con uno de los integrantes del grupo. Así que eso, disfrutarla. Hau Madeleine zen, eta lehen esan bezala, telefonoaren beste aldean Itzal dugu. Gabon, Itzal? Kaixo! Itzal, Gabon! Gabon! Bueno, ongi etorri El Grito de Joko irratsaiora. Gerrik asko. Bueno, entzuleak jakin dezaten telefonoaren beste aldean Itzal daukagu, Madeleine taldeko kide. Eta... Bueno, Itzal, esplikatuko iguzu pixkat zeintzuk osatzen dezuten Madeleine. Bai, osatzen dugu Jagobak, Benitok, Gartxotek eta nik. Oain. Garai batean Xabik ere bai, Egibarrek, zelagun batek, eta teklatua jotezun, baina bueno, bukatu zan garai hori eta oain daugea. Zu, gauzatxo bat, entzuten den nire hau txademoa guztian bueltakin. Ba... Ezin da kendu hoi? Ez da kendu, la kendu. Ai... Hola? A ber... A ber, Itzal, itzaten pixkat? Oindek entzutezu? Ba, sentitzen bai. Dut. Vale, vale. Bueno. Bueno. Eta, a ver, kuriosia egatikan, nondik daktor zuen izena, itzal? Madre. Ba, pues, pixkat gure artean dakagun humorearen isla, nahiko humore inutila dakagu, eta bere garaian, ba, genekin zeitzen jarri, eta besterik gabe hasi ginen txoakeiak esaten, zorakeriak hasieran, gero azokeriak, humore beltza, eta genian garai hortan bolaran zegoen galdutako Madeleine izeneko aurrori, eta... Eta nola ez benito kuotazun izena, eta... Eta nola hartzen du normalean jendeak notizia hori, zei, ziurrenik eman dezutela entrevistaren bat edo beste irratiren baten edo, eta normalean ere erantzun hau ematen dezute, o... Bai, beti. bai. Ba, ez dakit. Piskate taldia ezaguntzen du jendeak, baki, estiloko jendia gean. Ongi izlatzen du. Eta, bai, jendiak baki humorez hartzen ditugola gauzak, eta yeah. Izenare hortik handatu hortik. Ja. Bai, bueno. ez dakagu beste azalpen formalik. Egia. Bueno, ba, esan diguzu itzal, hasieran bost zinetela taldean, orain lau, eta pixkat, ibilbidea... Nola izan den kontatuko iguztu edo? Nola eragindu guztionek zuen musikan edo? Bai, ba... Hasi ginen, azera batean, pues, lau lagun, eta... Bueno, kanta batzuk eta ja sortzen hasi ginen gure artean, hasieran bertsio batzukin, eta, bueno, gero, pixkat ateratzen juntzian ideiak, eta garatzen ginen, pixkanaka. Eta... Ja, sei zazpi bat kantu osatu genitu nian, ja itxura hartu zunean, ba, justo Egibarre zagutu genuen, eta bai. Probatu zuen, berak bere pianoakin, eta ikusi genuen primeran enkajatze zala, eta ensaio askorik eta egin gabe, grabatu genuen lehenengo diska. Eta, hori izan zen, 2000 eta... Hori izan zen, 2000 eta behatzean. Jo, zan denbora. Ja, arrez, bai, txabal. Hartuta, ja. Eta hori baino lehen diska grabatu baino lehen ja desente genera makin jotzen eta hoxe izan zan Madrila junginan diska grabatzea eta orduntxe ingenun guztia Egibar sartu zan hori pixkate presak abetzela kantak eta asko prestatu gabe baina bueno itxura, ondo gertatzen bai oso gustora geratu ginen emaitzakin. Eta bost urte hauetan zehar, ziurrenik egon dela, ba, distantzia zuen artean, bat alde batera, bai. beste aldera, eta hala ere aurrera egin dezute, jo, hori taldearen zako zaia izango zen, ez? Bai, berak, bueno, Egibarrek beste norabidea hartu zuen bizitzan, eta Berlina juntan bizitzea, eta orduan, ba, zan, bueno, egokitu barri izan genuen pianoa ba, beste modu batzutara, eta aparte ba hoi ba bakoitza jungea gure gusto musikalak eta garatzen eta beste bigarren diska bat atea genun 2013an eta horri pixkat ikusten da mugarri deitzen dela hoi da o garapena o ez dakit beste norabide bat hartu dutela orain gure gustoek eta ikusten da baita ere Egibarrek ematen zion toke iluntxoi hoy faltaba la eta bueno. Bueno, mendi musu bat Egibarreri bazparentzute maigo. Egibarreri eta... zen dago irratxa joan. Bai. Aurreko joren baten. Hoi gezurra. Bai, bai. Eta hoi, ze pizka eta ateratze gu, pizka asko zera laiago bat, esango nuke. Eta, bueno, kate prestatzen ari gean hirugarren lanare ikusten nora bide hortatik anjungo dala. Ja, hori galdetu nahi nizun ere, etorkizunera begira. Bai, izango du... Ze perekin edo, ze asmoa dokazute? Ba, asmoa da Gartxote Latinoamerikan dagoain, bidaiatzen, beste artista batekin. Apaionka! Eta, bueltatzen daneako, ba, bueno, Jagoba Benito tanik ja kantatxo batzuk landu lantzeko asmoa deu, ja gartxo etorri etortzen daneako, ba bueno, fiskat gauzak borobiltzeko eta lotzeko eta eta berra urten bertan udara baino lehen ze potentea dakagun ja grabatzeko. Eta tartetxo bat hartu nahi duzu kanta bat entzuteko orain itzal. Ez, gustoan hau. Gustoan zaude, bale, bardun dana jarraian bukara arte, de lujo. Bai. Eta, hoxe, ez dakit, estilo aldetik, nik ere, ikustete azkenengo diskati, diskan bidetik anjungo dela, izango alaia, erritmo, ondi xagoa igual, ez dakit. Rockeroa guaa, baina baita ere... Bai, guapo izan guaa. Eta elektronika pizkatere sartuko dugu. Eta hau txekin kombinazio gehiago egiteko bideare lantzeko gogoa dugu. Joder. Ya está. Ya, me has dejado la mano en los labios. Bueno, oh, oida, no. Moa. Oso gutxi... Eta... Gutxi egosi deula behan. Bueno, ba, ikusiko dugu, orduan. Eta hori, orduan, más o menos, 2015erako edo... bai, hori da. Hori da, no, bai, bai. Baina ikusiko dugu. Elkarrez hauten dugu eta baki guzti desazera dugu. Bueno. Estilo Madeleine. Hoi da. Aiz eta itzal, orain arte, non eman dituzue kontzertuak eta non gustatuko litzaizue jotzea? Ba, hasi ginean Martuteneko kartelan. Han izan zalerengo kontzertua. Eta oso oso guapo izan zan. Benito anekdota grazioso horrekin, ez? Jode, nola ez. Bai, bai, sartu bar ginean ara jotea. Eta tipuak ez dakit DNI-a ozio sartu zunez ginean. Ai, beste alizen zut historia. Gaixera. Ondo merezita. Eta, bueno, gehien bat esango nuke gaztetxetan da jo degula, hemen Donosti inguruko areto gehienetan dare bai, baino askotan kejaduitekea ba, balintzak eta ez diala osonak izaten gaztetxetan, da, baino kanpoko jendeak inda asko itzeiteakoan, ba, minetan konturatzea ze zuertzean naiz eta pues, di, askotan diruz laguntzeko arazoak izate duzten, bat egin gasolina pagatzeko, dena delakoa, gutxinez, jotzeko aukera mateute, eta ondo emate izutea falten, edaten ere bai, oloiteko aukera mateute, eta hori, hori ezin da eskertu, azten ari dan talde bat entzako behintzat, kriston zirkuitoa da. Eta hortik eta... kanpoan ere ibilizate jotzen, ez da? Bidaiatxoren bai. Bat egon da hortik. Zatu ez. Nienaiz juniz. Eta bai, egila zan, ez ipendiente izateitugu lako gauzak, ba, eta ez ditugu izen, ba, azkenean ba, desazte batzuk gelako, baino Galizian pare bat aldiz izan geha, Katalunian ere beste pare bat aldiz, edo behin, zaki. Madrilen, Burdeosene bai, behin, eta hoi itxegi izan dialako gure eskapadatuak. Baina bestela gehien bat, Gipuzkoan, izango nuke urrengo zea, iparraldean ere pilo bat jodeu, eta ez tegu oso ondo ulertzen zeatik, baina kriston filiña da hor. oso ondo tratatze gaituzte. Jo, bueno, Bilbo inguruan zoze antolatu barko deu. Bai, Bilbon aldi ez tegu jo, eta izango guak ingabe. Ondo. Bai. Ondo. Jo, bueno. Ondo. Ez que melankolia pixka sartu zaitola gauza horatzen. Ba, hartuko deu berriz ritmoa hasiko dela jozen, eta... Eta gogoa deu, bai, eskapadak, planifikatuagoa egiteko. Bai, hemen ingurutikan kanpo jozeko. Bueno, pixkanaka, bai, azken, bueno, gure ibilbideko sei urtetan bazkenean jendia ezagutzen jungea, leku askotako kontaktuak eta eta horri zuku atera barri jau. Bai, bai. Eta, bueno, gure mega metxa da Europako gira txiki bat egitea, ez dakit aste betekoa, o... Jope. Ola, esperientzi bezala. Diru pixkat aurreztu, mordoa galduko genuke. Badakizute mediku eta gidari bat behar bat ezutera, bat ezutela ja non galdetu, eh? Bai. Jo, hoi, badakizue... Lehenengo zabetela listan. Zutango ez. Ez, ez, baino hartu behar deu furgoneta kozkor bat eta lagun kuadrilla bat txartu eta ez tege jona ez. Juna, ditzal. Bai, bai. Zingo deu, azte bete bat inbar da. Danoko jai hartu eta... Oso ondo, ditzal. Bueno, ba, eske denbora aurrera joan. Ez dakit, hola, zehose, beste zehose esan nahi baizu, edo zehose nun aurkitu itzazkegu zuen diskak, edo... Vale, vale, oin dator biznesa. Hori da, biznesa. Saldu, bota. Ba, asko saltzeko. kanta gutxi. Ez, ba, hori, nahi du nantzako, bai, YouTubeen eta Bandcampen diska osua dakagu entzuteko, doan deskargatziko ere bai. Bandcampen madeleintaldea.bandcamp.com. Oia. Eta, jode, eske ugeite torri dan egela. Eitzak emendi. Kaixo gaitz. ai. Eta, bueno, diskak eta normalian saltzen ditugu kontzertutan. Eta kamiseta, bai, guk ere saiatzen gea guiten, bai, kamisetak garagardoare gukin genuen, txapak lagun bat egin txizkigu, baina, bai, aldala, azkenean prezio antzeko atzatzen da, eta nahi odeu jendiari bat, ez eskusiua goa, ez interesia gutxinez. Eta, zehote komentatu behar nu, bai, eta badazkagu baitaren, zuzeneko bideo batzuk, hor YouTubeen jarrita daude, azkenean ningenun zuzeneko saio bat, diska, diska berri, mugarri diska osorik grabatu genun, hor hiru lau lagun etorri zian kamerekin grabatzea, eta baloaro lagunak egin zigun kriston soinua, dena mikrofoneatuta, eta ezagutzen ez badezue, elebeltzen izan zen, lasarteko... Gaztetxe. Nola gaka izena. Kulturgunea, no ez dakit nola gaka izena. Kulturgunea urtu dara bai. Eta benetan eskerrak aitoli eta kuadri osu daian han egiteko aukera mateagatik, eta ezaguten ez batzuen benetan merezi du pasatia. Asi que madelekena ez, baino elebeltzen propaganda ingo ez. Oso ondo, itzal, bueno, ba, despeditzeko Madeleinen kanta bat jarriko gu, ez da? Vale. Artzarena, esplikatuko iguzu pixkat kanta honen zioze? Vale, hau ere, justo, elebeltza ipatuet eta itzol, eta beraiek proposatu ziguten Palestinaren aldeko diskaliburu batean parte hartzea, eta kanta hau herri prez geneukan ordurako, eta esan geno, mira, perfektoa, hola, singel baino, bueno, hola, kanta solte zela ateratzeko, eta ja izenare jarria genion, zena gotikan, eta, oie, grabatu genun Zarauzko lagun batekin, Josurekin, eta hola se geratu zen, ez dago beste inun plikatu ez ezer. Ja. Aizolek bueno. Eskatu zigun bilduma hortarako, eta ez du pozik proiektu hortan parte hartzeatik. Ba, oso ondo, ba, orduan entzungo egun. Osondo. Mi esker zure kolaborazioa gatikan, itzal. Bai, eskerrik asko orduak, ordu txarra izan arre. Bai, eta baki gufiskat presa ukazula, baina. Oendik ez dia, jatu. Ah, orduan zain zabe, onda, onda. Oso, onda. Urrengo bueno, batean hemen en directo, eh? Akustiko bat, hori, irratian. Bai. Ui, ui, ui, ui. Oi oso kurioso balitzak, eh? Bai. Mate efektori gabe eta hola. Guapo hongo zan, eh? Vale, vale. Bueno. Ingo de gustiote. Bueno, bai, tal. Orain hitz egiten dugu antenatik kanpo. Vale. Gabon. Gabon, eskerrik asko. Esker, pareja. Bueno, esto que estábamos escuchando era Artza del grupo Madeleine de Donosti, que hemos estado hasta hace un ratito hablando con Itzal, uno de sus componentes. Y bueno, ahora vamos a ponernos en contacto con nuestra compañera María, que la tenemos al otro lado del teléfono porque está en Teruel. Hola. Hola, María. Hola, hola. Desde aquí que hace un frío que pela. Bueno, aquí un poco también, ¿eh? Jo, aquí esta noche -6 bajo cero. Estamos... -6. Sí, sí, o sea, congelados. Madre mía. Sí, sí. Buah. Pero bueno, es que no, de alguna manera tenía que estar aquí en el primer programa del 2015, así ya, que he dicho, medio congelada, pero voy a llamar. Bueno, pues se nos está echando el tiempo encima, así que vamos directas al grano. Muy bien, pues bueno, como os decía, pues eso. María, espera. Queríamos gritar antes de que hablaras. Ahora, María, vale. Al grano. Vale, vale, ahora voy al grano. Es que iba tan directa que me he adelantado hasta el grito. Pues, bueno, pues eso precisamente venía a deciros un poco que para esta intervención del primer programa del 2015, pues un poco empezando protestando, ¿no? Uh-huh. Así que esta semana nos vamos a ir un poco lejos, hasta Grecia, para gritar allí, para llamar vuestra atención en lo que está pasando en este país e instaros a estar un poco alerta de todo lo que está sucediendo, por varios motivos. Porque se está cuestionando la democracia tal y como nos la habían contado hasta ahora, y porque además pues esto puede ser un punto de inflexión en las políticas europeas de deudas y troicas que nos machacan todos los días. Y bueno, para poneros así rápidamente en contexto, os contamos un poco cómo están las cosas, que supongo que ya lo habéis súper escuchado por los medios de comunicación, pero bueno, para el que esté un poco despistado todavía, pues que sepa que el primer ministro, lo que sería aquí nuestro presidente del gobierno, que se llama Samaras, ha propuesto un candidato, que se llama Dimas, para la presidencia de la República, para el jefe del Estado, ¿no? Lo que sería aquí el rey. Y bueno, se ha votado 3 veces, pero no se han puesto de acuerdo, entonces se han forzado unas elecciones para este 25 de enero. Y bueno, la sorpresa ha sido que todo indica que será Syriza, que es un partido de izquierdas que se niega a pagar la deuda, o por lo menos quiere hacer una auditoría popular de a quién y cómo hay que pagar la deuda, pues que será Syriza el ganador de estas elecciones. Entonces, pues ante esta situación, como os podéis imaginar, pues se han puesto bastante nerviosos los de la gran Europa, Merkel y compañía, y nos están metiendo el miedo en el cuerpo con la bancarrota del país, la caída de la bolsa, la inestabilidad, y diciendo que Syriza lo que quiere es salirse de la zona euro. Pero nosotras, que hacemos periodismo de investigación, antes de que se le eche, nos hemos leído un poquillo el programa y que además lo podéis encontrar en la red muy fácilmente, que está traducido y resumido y está muy bien para ponerte un poco en contexto de lo que realmente pasa, y para nada pone nada de esto, pero lo que sí que pone son medidas como igualdad salarial para hombres y mujeres, como a partir de leyes, nacionalización de los bancos o nacionalización también de empresas públicas de estratégicas, pues como son ferrocarriles, aeropuertos, agua. Y nos parece que esto es lo que realmente está dando miedo en Europa, ¿no? Así que bueno, ya voy acabando, pero os invitamos a que estéis muy atentas a esto que está pasando, a cuestionar la información que llegue de los medios de comunicación, porque jo, es como súper claro que hay un paralelismo con la situación española y que pase lo que pase allí, pues que de alguna manera nos va a contagiar o a salpicar, así que es muy importante pues estar ahí atentos. Y bueno, ya para acabar os leo una frase que me llama mucho la atención de una editorial de un periódico como es El País, que es un periódico como muy, no sé cómo decir, no sé, así como bastante convencional, digamos, que no se atreve a dar discursos muy innovadores, y que decía algo así como que el discurso del miedo suele ser contraproducente y reactivo, porque instala en quien lo recibe la sensación de que se cuestiona su libre albedrío. Así que algo debe estar pasando si hasta desde estos foros así más convencionales ya, se nota el miedillo. Ya. Bueno, así pues que eso, ¿no? Chicas. Que hay que estar al loro, que hay que enterarse antes de que se nos eche el tiempo encima, porque lo que pase allí puede que sea un reflejo de lo que vaya a suceder. Exactamente. Y de primeras porque los tenemos cerca, y si vienen cosas nuevas hay que estar al loro. Claro, y al fin y al cabo pues un poco de solidaridad, ¿no? Entre los que nos están haciendo aquí pagar deudas que no son nuestras, pues bueno, también un poco ese sentimiento de estamos todos en el mismo saco. Desde luego. Y nada más, chicas, pues que os echo mucho de menos aquí desde tan lejos. Joder, a ver si te vienes ya para aquí y hacemos un programa a las tres. Y coincidimos. Y además con este como ya súper despliegue de Miren como locutora. Totalmente. Vamos, estoy alucinada, no ya. Decir, ¿verdad, bueno, María? Oye, que quedan 2 minutos, ¿eh? Bueno, pues un abrazo muy fuerte, chicas. Bueno, adiós, agur, agur. Bueno, pues esto que estamos escuchando un poco de fondo es You May Die in the Desert, pero ahora para terminar el programa me gustaría, cómo no, poner un grupo islandés. Ya sabéis un poco mi debilidad por el país y su gente. Y se llama, el grupo se llama For a Minor Reflection y el nombre de la canción es un poco impronunciable, como Okird o algo así. Así que... pues nada, Sara, ¿quieres decir algo? Para despedirnos ya definitivamente, pues sí. Nada más que eso, que os animéis a investigar un poco en esas lecturas que os hemos recomendado hoy, tanto el libro como las noticias de lo de París y lo de Grecia que nos comentaba Ana María, que os animéis a venir este sábado al Jantoki de la Irola y en Izarbeltz y nada más va vías va tornas de anegongo dira gurekin entre pitos y flautas eta biasteren buruan va berriz egongo gera hemen zuekin eta ordura arte ba hori ondo pasa eta gabon. Venga ba gabon. Gabur. Thank you.